perfume de tu cuerpo cuando pasas cerca mío. Esa fragancia me provoca a quererte con locura. Siento el perfume de tu cuerpo cuando pasas cerca mío. Esa fragancia me provoca a quererte con locura. Ay, dame ya, dame tu amor. Dame, nena, dámelo. Ay, dame ya, dame tu amor. Dame, nena, dámelo. Ay, dame ya, dame tu amor. Dame, nena, dámelo. Ay, dame ya, dame tu amor. Dame, nena, dámelo. De tu cuerpo cuando vas a estar conmigo. Esa fragancia me provoca a quererte con locura. Siento el perfume de tu cuerpo cuando vas a estar conmigo. Esa fragancia me provoca a quererte con locura. Ay, dame ya, dame tu amor. Dame, nena, dámelo. Ay, dame ya, dame tu amor. Dame, nena, dámelo. Ay, dame ya, dame tu amor. Dame, nena, dámelo. Ay, dame ya, dame tu amor. Dame, nena, dámelo. Dame, Dios. Dame, nena, dámelo. Ay, dame ya, dame tu amor. Dame, nena, dámelo. Ay, dame ya, dame tu amor.